diputado Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, que anda por allí en contacto telefónico. Buen día. Hola Ángeles, un gusto conversar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Nos decían que estás volviendo, estuviste de gira, anduviste por ahí, por el país. Sí, por Paysandú, estuvo muy lindo. Concretamente Paysandú. Bueno, hoy para empezar la conversación hay que hablar de Brasil primero, ¿no? Una opinión sobre esto que pasó, que bueno, todos los pronósticos decían primero que había una gran distancia a favor de Lula y después incluso llegó a decir que podía ganar en primera vuelta. Sorprendió este resultado, ¿no? Sí, sorprendió. Bueno, las encuestas respecto de si era esperable un triunfo en primera vuelta o no, indicaban escenarios un poco distintos, pero bueno, se generó esa expectativa. Y creo que lo que más sorprende es que el bolsonarismo, que sí, es más que Bolsonaro, evidentemente, logre un apoyo tan importante, ¿no? Sin más allá duda. De que Lula sale de esta primera vuelta con todas las de ganar, es muy poco lo que necesita, digamos, para poder ganar la segunda vuelta, y teniendo en cuenta los antecedentes, todo indica que sería el próximo presidente de Brasil. Eso es una novedad muy relevante para Brasil y para América Latina. También es significativo que el bolsonarismo, después de estos años de terror, de violencia, de discursos y prácticas de odio tan generalizadas, con un manejo además de la situación de pandemia terrible para el pueblo brasileño, con una situación durísima desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del abordaje también social de esa realidad, tenga esos niveles de apoyo, ¿no? Y creo que junto con otros fenómenos, Ángeles, nos tiene que llamar a la reflexión. Lo que pasó en Italia, por ejemplo, ¿no? Exacto, veíamos hace unos días esta coalición liberal-fascista en Italia, ¿no? Con una elección en la que el partido más votado es un partido donde su representante dice ser admiradora de Mussolini. Bueno, vemos esto acá cerquita en Brasil, hemos visto muchos otros fenómenos en el mundo, y bueno, ahí es evidente que las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda, que otrora tuvieron también mucho peso, se vieron debilitadas, a veces en el ejercicio del gobierno o en algunas acciones u orientaciones de discurso y de acción. Y bueno, ese vacío o esa debilidad la fue también ocupando, la fue ganando una derecha con rasgos realmente muy complicados, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que esto es parte del análisis. En Brasil el PT hizo transformaciones importantes, pero a su vez también llevó adelante en alguno de sus gobiernos un ajuste duro. Ese ajuste sobre los trabajadores lo dejó muy muy herido, cuando todo el impeachment a Dilma, la escasa movilización social en defensa de la democracia y de la presidenta fue un indicador muy fuerte. Bueno, el ascenso de Bolsonaro sin duda que es una señal también muy fuerte. Y bueno, y ahora esta realidad que esperamos que se va a dirimir con Lula ganando en la segunda vuelta, pero también esperemos que dé paso a una transformación de fondo, ¿no? Sí. Yo creo que ese tiene que ser el camino. Sí, uno se pregunta por dónde, ¿no? Puede pasar para que la transformación sea a favor. Digo, pensando en eso, viste que se ha generalizado en el ayer me lo dijo un feriante, la feria, y bueno, dice, hay que terminar con el fascismo en América Latina, como cualquiera que venga va a que no sea del fascismo latinoamericano, hay que votarlo, o sea, votar el mal menor, ese tipo de filosofía que se va sentando, ¿cuánto puede beneficiar o perjudicar en ese fortalecimiento que necesita la izquierda? Sí, yo no me afilio mucho a la tesis de esta del muro de contención al fascismo y bueno, todo lo que esté como lo que de alguna manera pueda operar en ese sentido es lo bueno, porque la realidad es que a veces se han postulado también como antifascistas, sí, derechas liberales que después terminan incluso gobernando con los fascistas, ¿no? O con fuerzas fascistizantes o fascistoides. Entonces, creo que el eje es un poco más complicado que eso, sí, pero sin duda que estamos en algunas cosas parece que retrocediendo, ¿no? Porque los debates son debates sobre la democracia en su sentido más elemental, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que complejizar ese debate. Creo que eso puede ayudar también a que las fuerzas populares tengan programas más ambiciosos, más audaces, más valientes, que den respuesta realmente a las necesidades de la mayoría de la gente, y eso implica pensar la democracia en toda su integralidad, ¿no? La democracia claramente como libertad para elegir un gobierno, como libertad para decidir una opción política, para expresarse, derechos políticos, etcétera, y la democracia como democracia económica, como democracia social, como una democracia que incluye a todas y a todos con posibilidades reales de una vida digna, como una democracia que pone también en discusión el gobierno del capital, que es una realidad totalmente generalizada en el mundo, ¿no? El capital manda más que la vida, y eso obviamente tiene consecuencias terribles para las sociedades y también tiene consecuencias políticas en este tipo de fenómenos, de monstruosidades que vemos, que se alimentan de un sentido común que se va gestando y se va potenciando cuando en el debate público no aparece de forma sustantiva otras miradas, ¿no? Sí. Miradas que pongan en cuestión esa primacía del capital, esa violencia estructural que tenemos en nuestras sociedades. Entonces yo creo que la mejor forma de contener, más que de contener, de combatir estas expresiones de odio, fascistas o fascistizantes, según el caso, es con una propuesta integral de cambio social que vaya a la raíz de los problemas de nuestra sociedad. Sí, nosotros con los corresponsales que tenemos en Brasil todo este tiempo señalaban el poco clima de campaña electoral que había, ¿no? Que lo que se escuchaba era, hablaban los dirigentes, los candidatos, pero no se veía pueblo en la calle. O sea, falta la inserción a ese nivel, a nivel popular realmente. Sí, yo creo que la ausencia, digamos, de una política, lo que otrora se le llamaba una política de masas, ¿no? Mm. Una política donde el propio pueblo esté involucrado y movilizado, es un gran problema, porque algunos de estos actores hacen su política de masas, digamos, ¿no? La hacen, sí, a través de todo este tipo de estrategias en redes sociales, de confusión, lo hacen a través a veces del dominio de los territorios por parte de actores que incluso están vinculados al narcotráfico o a expresiones religiosas ultraconservadoras. Es decir, allí hay un trabajo dirigido a sectores amplios de la sociedad, y nosotros no podemos construir una propuesta transformadora de cambio profundo si no es gestando también un gran movimiento social que la sostenga, ¿no? Plural, sí. Un sujeto plural, porque creo que esa es la condición de este momento histórico, pero no puede ser un discurso o una acción desde las dirigencias únicamente. Y bueno, yo creo que ese es el gran desafío. Se ha abierto una brecha grande entre la política y la sociedad, entre la política partidaria y la sociedad, sobre todo, y también entre algunas instituciones, organizaciones sociales tradicionales y la sociedad en general. Y bueno, esa brecha yo creo que hay que tratar de cerrarla, y para eso parece que es imprescindible una construcción desde los territorios, desde los frentes sociales, escuchando mucho, tratando de sintetizar las aspiraciones, las necesidades, las esperanzas de nuestro pueblo y convocando a la política a nuestro pueblo, ¿no? En el sentido de que la política no es una acción de un grupo de personas que están en instituciones. La política es una construcción humana, una construcción social que nos tiene que convocar en la mayor amplitud a todos y a todas a ser protagonistas de nuestro propio destino, ¿no? Gonzalo, hablando de esa amplitud de convocatoria, días atrás el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió con representantes de la coalición del gobierno, algo que no cayó muy bien en el Partido Socialista, ¿no? Tú dijiste que las principales amenazas para la convivencia son la desigualdad, la fragmentación, las prácticas y discursos deshumanizantes. ¿Qué lecturas es de esta reunión que tuvo Pereira con representantes de la coalición? Nosotros lo que hicimos fue emitir un comunicado que lo hicimos entre varios grupos del Frente Amplio que estamos coordinando, trabajando juntos, el Partido Socialista, el PVP, la Casa Grande, la Corriente Izquierda, la 6009, la 5005, emitimos un comunicado sobre una propuesta que hizo Cabildo Abierto, ¿no? Previamente se había dado la reunión del presidente del Frente con los presidentes de los otros partidos políticos, y posteriormente a eso, pero también antes de este comunicado, una reunión pedida por Cabildo Abierto con el Frente Amplio, donde Cabildo Abierto le plantea al Frente Amplio su aspiración de construir una concertación programática con todos los partidos. Y allí está el eje de nuestro planteo, ¿no? Nosotros decimos, no acordamos con este planteo de Cabildo, no queremos una concertación programática con los partidos de la coalición de gobierno, no queremos una coalición programática con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es parte de una coalición que sostiene un modelo de desigualdad que está generando estragos en la sociedad uruguaya, está haciendo caer el salario, está haciendo concentrar el crecimiento económico que se está dando en Uruguay hoy en muy pocas manos, está retrocediendo en derechos, está generando una regresión en todos los planos relevantes de las políticas que afectan a las mayorías sociales, y beneficiando a unos pocos. Entonces, frente a una coalición de estas características, nosotros entendemos que no tenemos nada para concertar programáticamente con ellos, y particularmente hablamos de Cabildo también, porque Cabildo busca a través de esta estrategia desmarcarse de alguna manera de la coalición, ¿no? Ellos construyeron su partido diciendo que eran una derecha popular, conservadores, pero conservadores que llevaban adelante los intereses de las grandes mayorías, de los trabajadores, de los pequeños comerciantes. Bueno, tienen esos tipos de discurso, pero cuando uno mira lo que hacen, están llevando adelante, sosteniendo la política de la coalición de gobierno en su conjunto, ¿no? Con algún matiz en alguna cosa, pero en lo esencial están ahí. Ahora, entonces necesitan desmarcarse, necesitan correrse de eso, y para eso necesitan un paraguas más amplio, claro. Y además necesitan limar algunas de sus aristas más jodidas, digamos, que la democracia uruguaya todavía resiste, y aparecer como un partido más del sistema. Entonces hablan del diálogo democrático, etcétera, fuerzas que, bueno, sabemos, en el caso de Cabildo Abierto y también en el caso de algunos otros actores del gobierno, relativizan el terrorismo de Estado, han dicho que la dictadura, lo que pasó es que se cometieron excesos, bueno, ningunean la lucha por verdad y justicia. Entonces nosotros decimos, con esos actores no tenemos nada que concertar políticamente. Diálogo con todo el mundo. Nosotros en la sociedad hablamos con todo el mundo. En la sociedad hablamos con vecinos que son del Frente Amplio, que votaron a otras opciones, cualquiera sea ella. Conversamos con todos los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, con los dirigentes de los partidos que sustentan este modelo, construir una concertación programática, no. Y lo otro que decíamos, y esto fue previo incluso a la reunión que se dio entre los presidentes de los partidos, es que a veces se utiliza o se recurre a un concepto del republicanismo muy angosto, muy chico, ¿no? Parece que el republicanismo fuera, bueno, hablar entre dirigentes de partidos políticos diferentes. Y eso sucede en el Parlamento, sucede en todos los ámbitos institucionales, porque hay ámbitos de trabajo donde vos tenés que hablar, digamos, ¿no? Y eso está arreglado, hay reglas para eso. Ahora, el republicanismo para nosotros es mucho más. El republicanismo es que quepa todo el mundo en la sociedad. El republicanismo es que haya efectivamente lógicas de justicia que arbitren lo público, ¿no? Y que hagan de lo público un espacio de discusión colectiva, de participación. Entonces, por eso también decimos, sí, los discursos y las prácticas deshumanizantes, que era esto que vos citabas, son lo que más destruye la posibilidad de un republicanismo sustantivo. Pero esto, ¿no? Esto es como por allí alguien representante también de dentro del Partido Socialista, en términos futboleros, dijo, ¿esto es un gol en contra para el Frente Amplio? Yo creo, lo decía, esto fue algo que publicó nuestro compañero Gerardo Rodríguez, sí. Como ustedes saben, además de dirigente del Partido Socialista, es un dirigente de la Federación ANCAP, dirigente sindical, y él hacía referencia ahí a algo que pasó después de la reunión entre los presidentes de los partidos, cuando Pablo Iturralde, y así lo hicieron otros de los que estaban allí presentes, da algunas declaraciones, posteriores, y entonces dice, bueno, estamos muy de acuerdo con mejorar el clima y con poder tener un diálogo más constructivo entre todos, por eso le pedimos al Frente Amplio que le pare la mano a los que están ocupando, que corten con los paros, que bueno, indudablemente eso es un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con la mejora de la sustancia de la democracia. Eso tiene que ver, al contrario, con un concepto restrictivo de la democracia. Claro. Y además asume que los partidos políticos son los que mandan sobre la movilización social, sobre las organizaciones sociales, una cosa que tampoco es cierta, ¿no? ¿Qué es esto de que el Frente Amplio le pare la mano al movimiento sindical o al movimiento estudiantil? ¿Qué es ese concepto, en primer lugar, que estigmatiza todas las luchas sociales, pero además, qué es esa idea de que los partidos políticos tienen que dedicarse a domesticar la militancia social y la lucha social? Bueno, ese es el gol en contra que hacía referencia Gerardo, ¿no? Claro. Me parece que esos discursos no tienen nada que ver con este concepto de republicanismo del que hablábamos recién. Sí, hay una situación que también creo que se vincula con esto de Brasil y lo que vemos que va pasando en muchos países. Estando acá un día Oscar Botinelli, el politólogo, él mencionó, hablaba del subproletariado. Dice, hay un sector social que queda entre medio de discursos que terminan siendo el mismo discurso. Concretamente, él hablaba de Cabildo Abierto, hablaba de Manini como la figura más pesada, ¿no?, y la que más se ve, y decía que hay sectores que cambian su bandera, en aquel momento se habían dado algunos ejemplos, entre Manini y en aquel momento era Fernández Huidobro, incluso él mismo dijo Mujica, ahora después que había muerto Fernández Huidobro. Me acuerdo que acá nos llamó un oyente contándonos de la fiesta de, creo que es la de la chacra, la de la granja, nunca me acuerdo cómo se llama, por allá por San Jacinto, hace unos años, que las mismas personas que habían ido con la bandera de Fernández Huidobro hacía unos años, después aparecieron las mismas personas con la bandera de Manini. Entonces, por eso Botinelli decía, hay un sector que es el subproletariado. ¿Se tiene en cuenta esto? ¿Te parece que es así? Bueno, yo creo que es indudable que ha habido un trasiego, un trasvasamiento de apoyo electoral de algunos sectores del Frente Amplio a partidos que ahora integran el gobierno. De lo contrario, no se hubiera dado el resultado electoral que se dio en octubre del 19, también sucedió lo contrario, ¿no? Sucedió lo contrario durante muchos años, en un proceso de acumulación político-electoral que tuvo el Frente Amplio, e incluso sucedió lo contrario en octubre del 19, porque si bien hubo gente que hizo ese trasvasamiento de sectores del Frente Amplio a alguna opción de los partidos de la actual coalición, también hubo gente, obviamente en una proporción mucho menor, porque el resultado fue el que fue, que hizo el movimiento contrario. Eso siempre pasa, ¿no? Es muy difícil entender esa realidad con una explicación genérica, porque hay situaciones muy distintas, ¿no?, dentro de esos movimientos. Muchas veces son personas que, cuando se les pregunta, por ejemplo, en una encuesta de opinión pública, dónde se ubican en el espectro ideológico, dicen que están en el centro. Y de repente terminan votando una opción de ultraderecha, o una opción definidamente de izquierda, pero se ubican ahí porque son personas reactivas a la política, que no tienen una opción firme o fija sobre una propuesta determinada, y en esa relación compleja con la política terminan decidiendo por factores que capaz que no son los que nosotros estamos acostumbrados desde los ámbitos militantes a valorar, ¿no? Entonces, en lugar de una gran idea o unos grandes valores que orientan un determinado proyecto, hay unas decisiones que tienen más que ver con aspectos concretos de la vida cotidiana, con el vínculo con algún referente local en el territorio, o con algún discurso que ocasionalmente, o alguna persona que ocasionalmente los hace sentirse interpretados. Yo creo que esto no se da solamente en esos sectores que Botinelli llama el subproletariado, sí, sino que se da también en sectores medios, sí, que son fluctuantes, seguramente hacia otros lugares o de otra manera, pero creo que también se da en sectores de capas medias, y me parece que son fenómenos que hay que pensarlos con una lupa de clase. Por eso está muy bien apelar a este tipo de categorías, ¿no? Seguramente esas dinámicas no son las mismas en ese segmento que Botinelli caracterizaba como subproletariado que en las capas medias cuando sucede. Son factores diferentes, son movimientos diferentes, tienen razones o explicaciones diferentes. Yo lo que creo es que es un fenómeno a mirar. No me parece que se resuelva, por decir de alguna manera, generando espacios de confluencia con aquellos que fueron a hablar de esa base social y claro, lograron capitalizar su apoyo generando justamente confusión. Creo que esos espacios de coincidencia generan más confusión. Sin duda, sí, sin duda. Se plantea generar más confusión. Entonces, al contrario, creo que hay que clarificar quién defiende qué intereses, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso implica tener un programa claro, decidido, respecto de esos intereses que están en juego, y además un trabajo de pedagogía política permanente, porque nosotros aspiramos a una sociedad donde las decisiones de las personas sean decisiones efectivamente libres, ¿no? Y eso sin juzgar el grado de libertad de la decisión de nadie, que no se me ocurre hacerlo, sí creo que somos conscientes que vivimos en una estructura social donde las personas estamos muy condicionadas para tomar decisiones, también decisiones políticas, por factores que son ajenos a un discernimiento libre, ¿no? Y que tienen que ver a veces con la urgencia de la necesidad, ¿no? Con la urgencia de un día a día que nos exige respuestas inmediatas. Bien. Y eso es la política también, pero hay que marcarla dentro de un proyecto de cambio social. Está claro. Nos queda un tema más antes de terminar, ya estamos pasándonos de hora, pero un tema más que tiene que ver con este momento que estamos viviendo, que está viviendo el gobierno por su parte, y tiene que ver cómo va a salir de esta, pero que bueno, el país entero está muy atento, ¿no? Por esto que sucedió con el jefe de custodias de la calle Pou, con Alejandro Astesiano, bueno, está preso, el proceso pareciera como que recién empieza, por lo que dicen, que va a llevar mucho tiempo, pero ¿cómo sale de esto el gobierno? ¿Qué tienen planteado ustedes? ¿Cómo pararse frente a este tema? Bueno, pararse con todas las iniciativas de control parlamentarias, bueno, hay en curso una investigación también a nivel de la Fiscalía, habrá procesos judiciales, todos los recursos que existen para que esta situación se esclarezca y para que todos los responsables asuman las consecuencias, ¿no? Y desde el punto de vista político creo que cabe señalar con mucha contundencia que hay cosas que se están minimizando y que son muy graves, ¿no? Yo ayer escuchaba al presidente de la República en unas declaraciones muy sueltas, en una visita que hizo a algún lugar del interior del país, y él decía esta macana que sucedió. La macana es que el jefe de custodia de él estaba participando, según todo indica, de una asociación ilícita que generaba documentos falsos, y lo hacía desde el cuarto piso de la torre ejecutiva, y el presidente denomina eso una macana. Es decir, es el nivel de superficialidad, de minimización del hecho, es tremendo, ¿no? Junto con esto, decía, bueno, lo que pasa es que la torre ejecutiva entra a todo el mundo, entonces, ¿cómo se va a controlar? Ahora vamos a tener que endurecer los controles, pero a la torre ejecutiva entra a todo el mundo. Y a la vez decía, yo en realidad si fuera por mí ando sin seguridad, no como antes. Y bueno, como que cualquier tema es ocasión de un desvío, ¿no? De la discusión. En lugar de asumir la responsabilidad y de decir, independientemente de cuánta información pudiera tener el presidente sobre esta persona, es muy claro que no es nueva el dato de que tenía una serie de antecedentes, penales o no, pero antecedentes al fin que daban cuenta de participación en cuestiones muy vidriosas, ¿no? Una persona que además acompañó toda la trayectoria del actual presidente y parte de la trayectoria de su padre. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que nosotros tenemos que convocar a la responsabilidad política, ¿no? Y ser muy claros en que estas cosas son muy preocupantes y necesitan una respuesta contundente de parte del gobierno y de parte de la sociedad. Gonzalo, hay un tema fundamental que se está tratando en estos días, ya desde hace varios meses, que tiene que ver la reforma de la seguridad social que se viene en el país. ¿Qué posicionamiento tienes vos o tiene el Partido Socialista con esta realidad? Bueno, el Partido Socialista ha asumido algunas posiciones claras sobre esto. La primera es decir que si vamos a discutir la seguridad social, que está bien discutirla siempre, hay que evaluar la reforma del 95. Se hizo una reforma prometiendo sustentabilidad para el sistema, se metieron administradoras privadas en el sistema de seguridad social, la famosa SAFAP, uh-huh. Y hoy los mismos que hicieron aquella reforma, es más, la misma persona que redactó aquella reforma, exacto, Roberto Saldaña, hoy vuelve a prometer otra solución. Dijo que con aquello se resolvían los problemas de sustentabilidad del sistema. No se resolvieron, es más, se profundizaron. Ahora viene con otra propuesta y nosotros no tenemos el derecho y el deber de decir, bueno, primero evaluemos lo que hiciste, evaluemos lo que hicieron. Si efectivamente esta reforma que llevaron adelante no logró los objetivos, bueno, tal vez es aquí para atrás con alguno de sus componentes, ¿no? De 30 países en el mundo que metieron administradoras privadas en la seguridad social, 18 fueron para atrás. Bueno, nosotros entendemos, siempre lo hemos entendido, pero hoy en este contexto lo reafirmamos, que es un tema que el Uruguay tiene que abordar. El tema de la SAFAP es un tema que hay que abordar y no está en la discusión pública, e incluso el anteproyecto que se ha presentado, que todavía lo estamos analizando y que además seguramente no va a ser el definitivo porque la coalición de gobierno le está haciendo ajustes. Sí, esta semana hay reunión de Saldaña con los partidos de la coalición. Ya les va a presentar ahí sugerencias que hicieron los distintos partidos. No sé, ¿el Frente Amplio se mantiene en esperar a que haya una redacción final? Nosotros creemos, y así lo estamos haciendo, que del tema seguridad social tenemos que hablar. Estas cosas que estábamos hablando recién, las tenemos que decir, y el Frente Amplio no ha resuelto que no las digamos. Lo que sí ha resuelto el Frente Amplio es no entrar en consideraciones puntuales sobre el articulado del anteproyecto de ley, porque es un anteproyecto justamente, y porque ya tenemos antecedentes, pasó con la LUC, de que te tiran un borrador, después le cambian dos cosas, después le cambian tres cosas, y te terminan enredando en una discusión de artículos, cuando en realidad acá hay un debate global, y cuando sí se trate de analizar el proyecto, habrá que verlo tal cual el gobierno decide ingresarlo al Parlamento, que no es ese proyecto que está circulando ahora. Pero el tema FAP, yo creo que es un tema que tenemos que discutir desde ya. El tema de la edad jubilatoria es un tema que tenemos que discutir desde ya, porque nos quieren convencer de que la forma de resolver los problemas del sistema es que la gente trabaje más años, y el argumento es que la expectativa de vida aumentó. Sí, la expectativa de vida aumentó producto de el trabajo humano, de la ciencia, de la tecnología, de la acumulación de conocimiento, del propio esfuerzo de los seres humanos. Ahora, mucho más que la expectativa de vida, aumentó la riqueza que produce el Uruguay. Del 95 para acá, se triplicó el PBI del Uruguay. La expectativa de vida no se triplicó. Entonces, ¿por qué tenemos que asumir que si vivimos más años, los tenemos que usar para trabajar en un régimen de explotación como es este? Y no asumir que toda esa riqueza que se ha multiplicado tiene capacidad de contribuir para sostener el sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social que ya no puede sostenerse solo en aportes obrero-patronales, porque hay un fenómeno también que es el desplazamiento de trabajo por tecnología, y eso también hay que grabarlo, porque hay gente que está haciendo mucha plata con menos trabajadores. Entonces paga menos aportes patronales y aporta menos a la seguridad social. Y bueno, así podríamos seguir, hay muchos elementos para conversar sobre este tema, y anoto además que la expectativa de vida, que es el gran caballito de batalla que usan para argumentar el tema del aumento de la edad jubilatoria, no es la misma para todos en esta sociedad. Los pobres viven menos que los ricos, ¿no? El asunto es que va pasando el tiempo, me parece que están jugando incluso con el tiempo, porque después ya se viene el mundial, después continuado vienen las fiestas, las vacaciones, no sé qué. Y ellos van ya armando la cosa. Si esta semana sale el proyecto y lo presentan en el Parlamento, van a ir rápidamente a aprobarlo, ¿no? Como que ellos ganan tiempo mientras todo lo que es el trabajo para abrirle los ojos a la gente de lo que significa esta reforma se queda por ahí medio arrinconado, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho eso, a nosotros nos preocupa, por eso estamos ahora, cuando fuimos a Paysandú, justamente junto con Daniel Gerhard, compañero diputado del PVP, a dar, entre otras cosas, a poner este tema en discusión, tratar de introducir el tema seguridad social en el debate. En los próximos días vamos a generar algunas actividades desde nuestras posibilidades, que no son obviamente todas las que quisiéramos, pero tratar de instalar esa discusión, porque como vos decís, Ángeles, los tiempos no sabemos cómo les van a usar. Y realmente, si hay una sola voz en la cancha, es complicado, ¿no? Porque se termina instalando un discurso único. Está claro, está claro. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho por este tiempo. No, gracias a ustedes. Un gusto para mí conversar con ustedes siempre. Igualmente, hasta la próxima. Chao.